acá volvimos y nos vamos a recorrer otros lugares a ver qué está pasando, ¿no? Así en es. este seguimiento de lo que va a pasar en Bolivia. Vamos, sí, a la última parada que es en Cochabamba, justamente. Allí, recordemos que en el año 2000, entre enero y abril del año 2000, se dio la guerra del agua. El gobierno de Hugo Banzer en aquel momento había privatizado el agua en favor de la multinacional Bechtel. En forma inmediata las tarifas subieron entre un 30 y un 300%, lo que puso a la gente en la calle también en forma inmediata. Cuatro meses de lucha cuerpo a cuerpo en las calles con primero la policía y después la policía más la policía militar, o sea que el ejército sacó sus efectivos para atacar al pueblo. Hay una cantidad enorme de videos y demás que cualquiera puede recordar esto todavía. El 11 de abril de 2000 se terminó derogando la ley. Banzer tuvo que derogar la ley, cayó la privatización del agua. Dentro de esos líderes estaba Oscar Olivera Foronda, que tampoco nació a la lucha en el 2000, pero digamos fue uno de los que lideró aquellos momentos épicos. Y después se sumó, ¿no? Como Evo Morales también, ¿no? También Evo Morales participó como líder de los cocaleros en aquel momento. Y se sumó, ¿no?, al proceso que se abrió posteriormente. Hoy le preguntamos cuál era su opinión sobre estos últimos 5 años, o sea, el momento que va desde la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano hasta el presente y de cara a las próximas elecciones. Y esto nos contaba. Perdón. Muchos de nosotros creemos que básicamente estos 5 años han sido la consolidación de un modelo económico basado fundamentalmente en el extractivismo. Creo que ese modelo es un modelo imperante debido a la globalización de la economía y la necesidad que tiene este gobierno de mantenerse en el Estado, en el aparato estatal. Y para ello, obviamente, necesita el dinero suficiente para hacer las denominadas obras públicas, es decir, carreteras, escuelas, hospitales, toda una infraestructura, campos deportivos, de tal forma que las obras que se ven puedan contentar a la gente. Creo que al margen de todo el discurso que pueda tener este gobierno, básicamente el modelo económico, reitero, es un modelo basado en el extractivismo, y que eso supone muchas cosas, básicamente la imposición de una forma de producción, la imposición de grupos económicos que se han fortalecido, básicamente con los denominados cooperativistas mineros, que no tienen nada que ver con cooperativismo, simplemente son una élite de pequeños empresarios ligados a grandes transnacionales, como ha sido visibilizado un tiempo atrás, que ahora están no solamente son fuertes económicamente, sino también están en el aparato político, en el aparato estatal del gobierno. Sumado a esto, hay que decir que el otro brazo, el brazo social, es decir, en cuanto a lo económico, la gente básicamente reclamó desde el año 2000 aquí en Bolivia un modelo económico que no necesariamente esté basado en el extractivismo, sino más bien en un modelo alternativo. En esa perspectiva de lo que en quechua es el sumas causay, en aymar el sumas camaña y en castellano el vivir bien. Hay una retórica gubernamental que no tiene nada que ver con lo que ocurre en el interior del país. Sumado a esto, toda esta actitud gubernamental de una política, yo diría, de exclusión, de marginación, de criminalización, de estigmatización de sectores sociales o referentes sociales que son críticos a este modelo económico del gobierno. Esto es lo característico de este gobierno. Y para imponer esta política ha tenido que recurrir a la violencia, como en el caso del Tiflis del 2011, donde yo participé en la octava marcha y fui objeto justamente de esa dura represión y persecución que el gobierno lanzó sobre una protesta indígena legítima de las tierras bajas que se oponen a la construcción de una carretera que va a destruir un territorio indígena y un parque nacional, que está llevado adelante por intereses tanto cocaleros como intereses del Estado, corporación, como llamo yo, brasilero, que se quiere de una carretera que le suponga trasladar toda la mercadería que tiene el Brasil hacia la China, ¿no? El gobierno no ha parado en dividir las organizaciones sociales legítimamente construidas como la CONAMAG, que son compañeros indígenas de las tierras altas, la CITOB, que son de las tierras bajas, y ha prebendarizado la relación social con sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, los choferes, y otros sectores a quienes ha ofrecido puestos en el aparato estatal en las próximas elecciones como diputados y senadores. Y realmente la situación es muy grave. Yo diría tu pregunta, Daniel, con relación a lo que ha sido estos 5 años, básicamente se resume en eso. Y bueno, lo importante es que sectores sociales que hemos peleado por un proceso diferente al que se lleva llevando a cabo ahora por este gobierno, estamos en un proceso muy lento, pero sin pausa. En un proceso de articulación en función de objetivos no partidarios, sino objetivos políticos que vayan más allá de las elecciones que se avecinan ya la próxima semana. Oscar, ¿cómo viven ustedes, cómo vivís vos en particular? Porque imagino que sos consciente de la altísima imagen que tiene Evo Morales fuera de las fronteras. Bueno, yo he estado recorriendo varios pueblos, varios lugares. Últimamente he estado en Nueva York, por ejemplo, la marcha contra el cambio climático. He estado con las bases, no he estado en la ONU, porque corresponde a esta élite mundial que simplemente hace discursos y no vive lo que la gente del sur, lo que la gente de la base, lo que la gente del campo y las zonas periurbanas de las ciudades sufren con el cambio climático. He estado en lugares como Colombia, como Brasil, México. Evidentemente, allá hay entre los propios militantes de base, compañeros progresistas y denominados izquierdistas, hay una gran referencia de Evo Morales y lo que está pasando en Bolivia con relación a este proceso denominado de cambio o la revolución democrática cultural, como ellos llaman. Pero yo también he tenido que ser sincero en estos escenarios para indicarles de que efectivamente acá lo que ocurre no es pues lo que pronuncian los discursos morales, ¿no? Todo este discurso del respeto a la madre tierra, del respeto a los derechos indígenas, la defensa de los territorios, definitivamente eso no es así. Definitivamente no es así, eso hay que decirlo con absoluta certeza, aunque es muy difícil para muchos compañeros y compañeras de sectores sociales entender lo que está pasando en Bolivia y que un luchador social como yo, que he estado desde hace casi 40 años batallando contra dictaduras militares, gobiernos civiles, modelos impuestos neoliberales, la guerra del agua que abrió la posibilidad de un cambio sustancial en Bolivia, pueda decir aquello. Definitivamente, eso es muy grave, es muy difícil, es muy triste contar la situación que está pasando Bolivia. Yo diría una especie de engaño, de estafa a las luchas del pueblo boliviano que se han desarrollado con mucha intensidad a partir de la Guerra del Agua del año 2000. Y creo que pasadas las elecciones estamos obligados a nuevamente recuperar esa voz autónoma, esa voz transparente y clara, esa voz sincera que hemos ido teniendo como portavoces de varios movimientos sociales para decir la verdad de lo que pasa en este país. Lastimosamente, hay un aparato de inteligencia, un aparato de represión muy estructurado finalmente por el actual gobierno, que ha hecho que muchos militantes auténticos de izquierda, revolucionarios, comprometidos, viejos y nuevos militantes, hayan sido silenciados por un temor, una especie de criminalización, de chantaje, de calumnias, de todo un aparato estatal realmente grave como yo nunca lo he sentido en los 40 años de lucha contra gobiernos de toda índole. Esto es grave decirlo y es triste también decirlo, porque un gobierno que ha sido producto de levantamientos populares, un gobierno que ha sido llevado con el objetivo de que pueda cambiar fundamentalmente la estructura de participación del pueblo en la toma de decisiones, no ocurre así. Yo diría que una gran parte del movimiento social, a través de los, sus principales líderes o portavoces, está cooptado por el gobierno con una serie de prebendas y no hay un mínimo espacio de autonomía acá, ¿no? Ni autonomía ni en lo político, ni en lo organizativo, ni en lo social. Está prácticamente proscrita la autonomía en este país y eso es muy complicado y muy difícil. Obviamente que muchos dirán que hay un gran apoyo popular hacia Evo Morales, eso es innegable, ¿no? Pero yo diría más que un apoyo a ese liderazgo transparente, generoso, que muestra Evo Morales en los discursos, yo creo que es un apoyo fundamentalmente a la estabilidad económica, producto del gran, de las grandes cantidades, de las ingentes cantidades de dinero que han ingresado al país en los últimos 9 años de gobierno de Morales, 140 mil millones de dólares que el gobierno ha dispuesto en estos años como nunca en su historia, producto justamente de una serie de coyunturas internacionales con relación a los precios de las materias primas, los minerales, el gas, el petróleo y otros aspectos que han realmente han sido utilizados en función de mantenerse en el aparato estatal. Oscar, una última pregunta, porque estos 140 mil millones de dólares, ¿cuánto de eso fue usado en el buen vivir? ¿O en el vivir bien? Mira, yo creo que los que están viviendo bien son los actuales gobernantes, ¿no? Toda esa estructura estatal compuesta por diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros. Realmente en este país hay nuevos ricos, ¿no? Yo diría que un poco como en el África del Sur, simplemente ha habido un cambio de patrones, ¿no? Ahora los patrones ya no son los blancos con corbata, ya no son los doctores, ya no son los abogados, son indios y élites de sectores populares que prácticamente han construido una nueva burguesía boliviana, ¿no? Una nueva élite económica muy bien, viviendo muy bien, eso hay que decir, ¿no? Sumado a esto, la bonanza económica también es producto de una especie de democratización, si vale el término, del narcotráfico. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Hay una actividad del narcotráfico muy grave, tanto en las comunidades rurales como en los centros urbanos, no solamente en cuanto a la producción y el tráfico de la cocaína, sino en cuanto al consumo en colegios, en escuelas de niños y niñas, que pone en grave riesgo el presente y el futuro de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, yo no quiero ser muy pesimista de lo que está pasando en el país, pero la verdad es que hay cosas muy graves que la población a nivel internacional, los pueblos fundamentalmente que tienen una gran esperanza, que tuvieron una gran esperanza en este proceso, tengan que conocerlo. Pero al mismo tiempo hay que reconocer y hay que decir que el pueblo boliviano jamás ha sido engañado, jamás se ha dejado engañar. Y si en un cierto momento ha confiado en militares, como don Juan José Torres, en civiles, como Víctor Paz Estensor, o Hernán Siles Suazo, y ahora en compañeros denominados indígenas o gobiernos populares, como se autodenominan, el pueblo se va dando cuenta en su cotidianidad, comparada con el discurso, comparada con el enriquecimiento de estas élites que prácticamente para ellos simplemente funciona el vivir bien o el sumar causa, es un pueblo que va en cierto momento, como lo ha hecho durante toda su vida, a reflexionar, a debatir, otra vez y poner otra vez, como lo hicimos el 2000 y el 2003, una agenda nacional que permita llevar con fuerza el destino de este país, como lo hizo en esos dos grandes movimientos el pueblo boliviano. Seguramente el dinero y los discursos no podrán seguir siendo la receta o la nube que pueda empañar la visión de este pueblo que efectivamente se quiere mejores días y ha luchado por ello. Finalmente se va a reimponer otra vez ese horizonte colectivo con el que dijimos el agua es nuestra y el gas también y las decisiones también durante el transcurso de estos últimos años. Carlos Olivera, muchísimas gracias. A usted, Daniel, un saludo a todos los hermanos y hermanas.